otra vez. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 35 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Estamos contigo una semana más porque las puertas de Corrientes Circulares se abren con la intro que Lori Meyers nos han grabado en exclusiva de la canción Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas y que nos sirve para contaros los contenidos de hoy, como la visita a nuestro estudio de nuestros compañeros de Indicaciones, que como cada último viernes de mes nos traen sus 5 recomendaciones. También tendremos la entrevista acústica de uno de los grupos con mayor proyección del panorama nacional. Serán Shining Crane los que hoy visitarán nuestro estudio y, por supuesto, también tendremos los estrenos más importantes de la semana. También estará David Verdú con las noticias y la agenda de conciertos y mucho más. Transforma los diamantes en quejidos y El que transforma los diamantes en quejidos y lamentos no es otro que Luis Fernández a los controles y la producción. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Y empezamos el programa con la última confirmación que hemos dado en exclusiva esta mañana desde nuestro Twitter para Granapop Festival y que cierra su cartel. Los oriolanos Barry Brava estarán también en el festival que se celebra el fin de semana del 5 y 6 de octubre junto a Antonio Luque, Señor Chinarro, MDJ, Fon Román, nuestros invitados de hoy Shining Crane e Indicaciones, Pájaro Jack, Mate Jam, Boza, Kennedy, Izal y Neumann, y cuyos beneficios están destinados al Banco de Alimentos de Granada. Y Corrientes Circulares será el medio de comunicación oficial. Calor, Barry Brava. Se fue a las 10, no me avisó. La desperté, contestó. Dime, no estarás tan cansada. Deja a un lado la almohada y vístete. Thank you. ¿Sabes lo que le encanta a Pedro? Pasear. No. A mí también me encanta. Por la calle, por los parques, los fines de semana, cuando llueve. Sí me gusta, sí. El pasado 21 de mayo, Sal and the Strange Sounds publicaron su primer disco, It's Alive, producido por el gurú del indie Duncan Pixie Mills, original de la escuela de Manchester de los 90 y de estilo agresivo e irreverente, ha conseguido plasmar la energía y la fuerza del contundente directo del grupo en este primer trabajo de 12 cortes. Mañana sábado estarán en la Sala Sol de Madrid presentando su disco en directo y hoy te estrenamos su single Margot, Sal and the Strange Sounds. Haberte ayudado. Te lo agradezco. Y si alguna vez consigues encontrar otra mujer, te devolveré el favor. ¿Qué podría hacerme un collar? Un collar de perlas, de grandes perlas premiadas. Así son mis perlas acumuladas. Esta semana hemos conocido lo mismo, uno de los temas que formarán Año Perro, el nuevo e inminente trabajo de nuestros queridos Dinero, que durante la próxima semana anunciarán nuevas noticias. El nuevo tema de Dinero se llama Lo Mismo. We'll be right back. Me encanta la sierra, sobre todo para pasear por los campos, por los ríos, por los caminos, por los prados. Y es que también me encanta andar. Y no solo por la sierra, ¿eh? También me gusta andar por la ciudad, por las calles, por los parques, por los bulevares, las avenidas. Oye, perdóname, perdóname, es que estoy un poquito liado. Y como cada último viernes de mes, hoy recibimos en Corrientes Circulares a nuestros compañeros y amigos de Indicaciones, que esta vez sí se han acercado a visitarnos a nuestro estudio para contarnos sus 5 recomendaciones del mes. Buenas tardes, Tanner. Buenas tardes, Esquimal. Y bienvenidos a este estudio, por fin. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Qué ganas teníamos de estar aquí contigo, con vosotros. Y es un honor. Un honor una vez más. Y hoy es un día muy especial para nosotros. Un auténtico placer. Teníamos ganas de venir aquí a vuestra casa. Además, siempre nos atréis genial. Así que encantados. Esta vez lo hemos hecho más chulo aún, porque habitualmente desde septiembre que os incorporasteis a esta familia, eso siempre es. Lo hemos hecho vía teléfono, hemos dado caña a esta tertulia radiofónica que siempre digo que seguramente sea la más importante a nivel independiente, a nivel nacional. Sin duda, pero, sin duda. Pero hoy la vamos a liar parda aquí los tres, porque ya tocaba, bueno, los tres y todo el resto de gente que hay hoy en el estudio para... No cabe un alma. No cabe un alma. Hay un hombre en la puerta repartiendo ticket. Pidiendo DNIs. Hay uno con zapatillas, se quedó fuera. Sí, calcetines blancos es lo que tiene. Es lo que toca. Hoy por fin aquí, 5 recomendaciones, otra vez, 5 discazos. ¿Mantenemos en mayo la línea ascendente que hemos tenido en enero, febrero, marzo y abril? Efectivamente. A nuestro juicio sí, por suerte tenemos pues otros 5 discos bastante representativos, desde luego. Algunos incluso es muy probable que estén en listas de los mejores del año, ¿no? Así es. Y como bien dices, vamos a ir en progresión. Vamos a empezar con pop muy veraniego y luego vamos a seguir pues elevando un poquito. Efectivamente, tenemos algunos discos que estábamos deseando que llegasen, segundas partes, terceras partes en algunos casos, y bueno, la verdad es que vamos a culminar con lo que a nuestro juicio nos parece, aparte de las sorpresas del año, un disco increíble de principio a fin, ¿no? Pero bueno, ya llegaréis y poquito ya lo comentaremos poquito a poco, ¿no? Vamos a ir poquito a poco. De momento vamos a empezar por el primero. Además, el primer disco elegido es de un grupo conocido, bien conocido. ¿Cierto? Y seguramente uno de los discos que más ganas teníamos también de tener esta primavera por aquí. Efectivamente, coincide además con las fechas, sobre todo a nivel de verano y primavera, por lo lo que nos dejaron en 2010 con el debut. Estamos hablando de Best Coast, que editan The Only Place, la continuación del esperado Crazy for You. Y bueno, pues la banda californiana, efectivamente, si tiene alguna época del año para escucharla, esa es, ese es el verano, ¿no? Verano, eso es así. Cuando escuchamos el disco dijimos, es que hoy es tarde de playa, hoy es tarde de toalla, gafas de sol y disfrutar. Efectivamente. Porque la verdad es que es un buen disco. Sigue la línea, además, de lo que es el debut y eso es ya mucho decir, ¿no? Tal vez no fueron muchos los que apostaban por continuar el Crazy for You, que la verdad es que lo puso patas arriba hace dos años. Patas arriba y además había ya más grupos que hacían pues surf, pop, veraniego. Efectivamente. Estaban, como no acordarse de Waves y ese discazo que sacaron hace dos años. De hecho, tienen relación sentimental la cantante de Best Coast con el cantante de Waves. Tienen lío, desde luego. En la propia cuenta del Twitter ahí pasa algo. Hay noches que están llamas. Hay temas, pero bueno, pues lo que es la línea un poquito de Beach Fossils, de Cool Nothings, de Will Nothing, todo eso es ese nuevo pop, lo-fi, muy... Tocando un poquito el tema de la chill wave, ¿no? Sí, o sea... pero en este caso se alejan un poquito del lo-fi, han limpiado su sonido y es un pop mucho más limpio, siguen tocando esos temas de amor como si fueran quinceañeros, todo muy bonito, muy romántico. Muy californiano, ¿no? Sí, muy californiano. Como esos veranos de California en 1967. La verdad es que ha sido muy interesante, muy interesante. Si bien es cierto que lo que más podríamos dudar es que tuviera los mismos buenos temas a nivel de singles que podía tener el primero, desde luego en el momento que presentaron hace unas cuantas semanas. Que está el bonus el track, era bueno, Un discazo increíble. Además, el packaging, que normalmente se nos pasa, ¿no? También el disco, el debut era perfecto, ¿no? Tenía su desplegable, era. Con ese gatete ahí. Ese gatete, ¿eh? Y ahora meten un oso cogiendo una especie de... Pues el mapa de California. Todos eran animales. De verano, todo animal. Bien currado. 11 temas componen este The Only Place. 13, la versión de iTunes. La voz de Beth Cosentino, que en el disco debut de repente se convirtió en una celebrity literalmente a nivel mundial. Sí. Eso también es difícil, ¿eh? De repente un grupo llega y la cantante, celebrity a nivel mundial con un disco. Con un disco nada más. Y ahora debe estar incluso, pues, haciendo línea de ropa, ¿no? Porque... Sí. Debe estar editando algún tema de un vestido, alguna colaboración con alguna marca conocida. Y ahí la tienes, ¿no? Pues... Desde luego que para mudarse a Nueva York con el primer disco y luego volver porque echar de menos California y continuar con ese sonido, ¿no? Y esa luminosidad, tal vez. De todas formas, a pesar de ser una de las divas del indie de la costa oeste, la vimos en directo el año pasado y la verdad muy modosita, cantando muy taimada, muy taimada. El que daba juego era el guitarrista. Yo soy fan del chino. Yo soy fan del chino. Yo soy fan del chino. Su riff no se mueve ahí, tenso como imperterrito. Y la batería también le daba chicha. Se volvía una vaina loca. Pues nos vamos a quedar ahora mismo escuchando este Let's Go Home, uno de los temas que van a componer The Only Place, el nuevo disco de Best Coast. Y así suena este Let's Go Home de Best Coast, ese disco de Only Place, que es con el que habéis abierto esta primera recomendación de las 5 de mayo. ¿Con qué vamos a continuar ahora? Pues vamos a continuar con un grupo que a nosotros nos gusta bastante, pero somos conscientes de que crea un poco de controversia. Cierto. Estamos hablando de los Pulseheads, siempre criticados y siempre adorados, a partes iguales, además. Y acaban de sacar nuevo disco, Una montaña es una montaña, donde vuelven a dar rienda suelta a esas letras ácidas, corrosivas y ese sonido pop-punk, que la verdad es que se les da muy bien cada vez sí, mejor. Desde luego han demostrado no tener pelos en la lengua, unas letras muy muy muy bizarras, y a nivel de lo que son las propias composiciones está Antona como guitarrista, que ya su propia carrera en solitario bastante interesante, y bueno, pues muy buenas guitarras, muy buenas composiciones, muy divertidas, tal vez por ese cariz medio cómico, no tengan todo el respeto que puedan tener, analogías con Manos de Topo, desde luego, tal vez en letras únicamente, porque no tienen entre unos y otros nada que ver, pero bueno, muy bien, muy, muy buen segundo disco también, y bueno, pues tercer disco incluso, pues tercer disco. Impresionante el tema de los punsetes. Producción del Guincho, de Pablo Díaz Reisa, y además contamos con... Yo solamente el título ya me parece brutal, porque es marca de la casa, es como son los punsetes. Una montaña es una montaña, y ahí tal lo dejan. Tal cual. O sea, no se cortan un pelo. ¿Para qué? Y el segundo le llaman el EP2 y ya está. Pues como... Eso como los Crystal Castles, que dice, venga, ¿cómo llamamos al primero? Pues Crystal Castle. Y al segundo, pues Crystal Castle también. Claro. Es decir, ¿qué más da el nombre del disco, si lo que interesa está en el interior, y además muy interesante, porque tienen unos temas que es que te levantan de un momento. Da igual que toquen la rama más oscura, más post-punk, como si dijésemos, o se vayan al punk ácido, como también se les da. Está ahí esa dualidad, ¿no? Entre contundente y fresco, ¿no? Desde luego la producción de Pablo Díaz Reisa, el Guincho, es bastante interesante. Tampoco la habíamos visto normalmente en labores de producción, y bueno, la verdad es que sorprende, desde luego que sí. Pues vamos a escuchar un poquito de este Alférez Provisional, primer tema que vamos a escuchar hoy aquí de Muy Los Pulsetes, y ahora seguimos hablando de ellos. Los Punsetes, además, que toman su nombre en honor a Punset, como no, que además es que son cachondos hasta para esto. Claro, les viene al pego, desde luego. Además tíos, que son fans, dicen. Sí, lo dicen sin cortarse un pelo. Grupo muy muy curioso, es que en todo, tanto en estética como en letras que acabamos de decir, y luego su sonido, que va muy muy acorde con la contundencia y decir bofetón en la cara por cada tema. No se cortan un pelo, rock, post-punk, psicodelia, le pegan a todo, además en directo arrasan, además es uno de los grupos que la gente más quiere, digo público, pero también músicos. O sea, yo conozco muchos músicos que hablan muy bien del directo de los Punsetes. Y además, la cantante se queda como una estatua, ¿no? No mueve ni los ojos, tiesa totalmente, ¿no? La verdad es que es un directo que impresiona por la calidad y la frescura. Críticas buenísimas desde que empezaron a tocar en el Nasty, y luego, pues bueno, moviéndose por toda España, ¿no? Es una fiesta. Cada concierto es una fiesta. Y podemos hablar que una montaña es una montaña sin pelos en la lengua. Es el mejor disco de los Punset, para mi gusto, es el mejor. Al menos el más completo, porque es que tocan todos los palos y no sobra ni una canción, todas son buenas. Si hiciéramos efectivamente un grandes éxitos, tal vez de este disco fueran las que más... los temas que más integrarían ese trabajo, ¿no? Pero vamos, será por singles y por cancionazas. Buah, que tienen los que quieran. Unas cuantas hemos coreado. Sí. unas cuantas han caído. A mí me gusta también, hablando de lo que decís de la cantante se queda quieta, esa estética muy movida madrileña de los 80. Total. Ahí le pega mucho, además me recuerda a los Zombies. Tienen ahí un puntito. Efectivamente, muy grande. Y ya no solo justo por la propia estética, ¿no? Sino que realmente todos los locales donde ellos han empezado a tocar son pues todos los míticos de la movida madrileña que quedan ahora mismo en activo, ¿no? Sí. Tal vez en el Nasty, pues no sé si la gente que haya estado en el Nasty habrá visto que bueno, a duras penas te cabe una formación allí de 4 o 5 músicos, ¿no? Es allí donde empezaban. Pues vamos a seguir escuchando este nuevo disco, esta montaña, es una montaña de los Punsets, en este caso la canción John Cage. We'll be right back. temazo del John Cage de los Punsets. Y ahora nos vamos con el tercer disco, tercera recomendación de indicaciones para corrientes circulares para todos los oyentes. ¿Con qué vamos ahora? Pues nos pasamos ya a un rock más sintético. Hablamos de Silver Sun Pickup y su nuevo disco. La verdad, un grupo que llevamos siguiendo desde hace mucho y nos sorprende que no tenga la repercusión que tendría que tener un grupo con esos discos que tiene y ese talento. Y la verdad es que se habla menos de lo que a nosotros nos gustaría. El grupo tiene una carrera dilatada, llevaban tiempo intentando dar el golpe. Este disco a nosotros lo merece, desde luego. Y bueno, es un poquito la continuación que tuvieron con Sea Psych, el EP del año pasado, que ya nos daba a entender que las composiciones que ahí había eran bastante más representativas que las podían haber tenido anteriormente, ¿no? Así es. Hablamos otra vez que volvemos a California, como en el caso de Best Coast, volvemos a la costa americana y volvemos a escuchar quizás un sonido que también se sale de lo fabricado en este país. Hablamos de quizás un sonido muy típico americano. Sí, podríamos hablar. Sobre todo, tiraban más por ese rollo en sus primeros discos, porque sus primeros discos eran mucho más rock. Y si vemos una evolución muy palpable que se resuelve en este Neck debut, que la verdad tiran más por sintetizadores, una línea siempre melódica por ese camino, y la verdad es que les queda muy bien. No es una evolución de decir, estamos hablando de otro grupo, no. Siempre sabes que son los Silver Sun Pickup, pero con un plus ahí de energía, de épica, y la verdad es que un disco muy disfrutable. Tal vez cogiendo como apoyo esos discos más sintéticos de los Smashing Pumpkins, atmósferas en plan denso, rollo My Bloody Valentine, la distorsión la usan en su justa medida, y como tú bien dices, ¿no? Pues primeros discos a este, sí que hemos visto una evolución y bueno, han llegado hasta aquí, sí. Desde luego, pues, igual podríamos decir también, como en el caso de los Punsets, que este es el mejor disco que tienen, ¿no? Una sorpresa muy grata. Podría ser, también culpa de este cambio de sonido, de esta evolución, puede ser que la tenga el productor que ha trabajado con ellos, Jack Nifley, que bueno, ha trabajado con Rem, con Udo, recientemente más con Crystal Castles, con The Drums, y le ha dado ese toque que les distingue a todos los grupos con los que trabaja, que se ve reflejado en este, sí, además, en este disco. Además, ten en cuenta que, bueno, pues un poquito todos los palos, ¿no? Si Udo y Rems han podido tener similitudes, el tema de tocar a Wizard y tocar a, sobre todo, a Crystal Castles, pues bastante representativo, ¿no? Vale, para un roto como por un descosido este hombre, ¿no? Vale, todo. Pues vamos a escuchar un poquito este Bloody Mary Never Endings, uno de los temas que compone Neck of the Woods, el tema que está incluido en el tercer disco de Silver Sun Pickups. Temas de corte característicos que han sabido crear los de Silver Sun Pickups en su nuevo tercer disco, en Neck of the Woods. Quizás sí que se nota mucho lo que decir, la influencia de Jack Nifley y esa parte más de atmósferas, de densidad, de sintes, que le dan un aire nuevo y más madurez a este tercer disco. Sí, como más elaboradas, ¿no? Como más complejas, si cabe, desde luego. Es un trabajo mucho más completo, mucho más cerrado, y que cada una de las canciones, es que no vamos a hablar de que cada una puede ser ser un single, pero sí todas tienen un empaque y... Muy completas, muy completas. Tal vez no tengas el hit propiamente dicho, tampoco es un grupo de hits. Tampoco lo es. Para nada orientado a la pista de baile, pero como disco conjunto, 11 temas, sí. La verdad es que muy, muy, muy, muy, muy interesante. Para terminar de escucharlo y darle al repeat y escucharlo otra vez. A mí lo que me gusta es que hemos empezado con Best Coast haciendo pop surf, hemos pasado por los punsets, pop punk, y ahora nos hemos ido a Silver Sand Pickups y hemos hecho synth pop y quizás ya hemos metido la parte más de indie rock. Entonces ya vamos generando esa evolución que ya me decís desde el principio y que nos va a llevar ahora exactamente a la cuarta recomendación, que son... Estamos con TV Girl, con su disco The Wild, The Innocents and the TV Shuffle, y bueno, pues la verdad es que este disco, sobre todo este grupo, teníamos unas ganas locas de tenerles, ¿no? Muy fans, hemos además, les llevamos siguiendo desde el minuto uno, desde el primer single que sacaron, los descubrimos en Bandcamp y flipamos mucho, solo tenían un tema o dos, creo recordar. Han ido añadiendo, pues bueno, nuevas composiciones a su SoundCloud y desde luego que bueno, pues... increíble, ¿no? Muy poco reconocidos aquí, bueno, reconocidos no, conocidos aquí en España, porque apenas se les conoce, pero claro, es que estábamos hablando de un grupo que solo había editado un par de singles y un EP, es que no hablamos de más. 7 pulgadas y ya por fin podemos hablar de un disco debut, sí. O al menos eso creemos, porque ellos mismos lo presentaban como, hacían así, decían algo así como nuestro primer mixtape de larga duración de temas originales. Sí. Para mí eso es un LP, ¿no? Sí, bueno, a todas luces, ¿no? Desde luego los temas los tienes, ¿verdad que sí? Los tienes de principio a fin y bueno, pues son 15 temas, dream pop, chill wave, pues tocan todos los palos. Totalmente. Además, es que tocan todos los palos. Te pueden poner una base más de hip hop ochentero y ellos cantando pop, como te pueden hacer un tema de atmósferas, lo que sea. Ahí es donde realmente igual te lo relacionan con el tema del mixtape, ¿no? Ellos igual lo componen no como una pista con varios cortes, ¿no? Que es lo que podría ser un disco convencional, sino como un conjunto de, no sé, ¿no? Tal vez... No, el planta es bueno, porque así te lo imaginas como un disco al completo, no este tema y este tema, sino... Desde luego que se hace cortísimo, son 15 temas, que si hubieran sido 30, pues estaríamos de enhorabuena, tirando champán por ahí, pero ya te digo que es un disco que nos ha encantado, ¿no? Esperábamos mucho, tal vez una de las apuestas que teníamos, y bueno, tanto la crítica, público no podemos hablar todavía, porque por desgracia nos han pasado no por hemos aquí. Tenido la suerte de verles, ¿no? Pero a nivel de crítica, por supuesto que sí, ¿no? Ya no solo Pitchfork, sino el resto de blogs, compañeros y demás, sí que cuando hablamos les tenemos en alta estima, ¿no? Es ese grupo que es carne de primavera. Efectivamente. Estamos muy de... Y que lo lleven al primavera. Este año ya llegamos tarde, pero que lo lleven semana, el año que viene y que se empiece a escuchar de hablar de ellos el año siguiente. Sí, que es lo que suele pasar. Sin duda. Banda emergente, ¿no? Pese a que, ya te digo, habían, con el tema de los singles y de los EPs, habían tirado para adelante, pero sí, sí. Pues antes de seguir hablando de TV Girl, vamos a escuchar este I Wonder Who's Is Kissing Now. Temazo. Desde octubre de 2010, cuando aparecieron por primera vez, SP autoeditado, luego ese 7 pulgadas, Dirty Gold, Split Digital, LP, Benny and the Jets, y ahora por fin, este The Wild, The Innocent and the TV Shuffle, el primer largo, mixtape, llamémoslo como ellos quieran. Como ellos quieran, de TV Girl. Además, hablamos de quizás uno de los discos que en conjunto más puede llamar la atención esta primavera. A mí totalmente. La verdad es que es un disco que es que es un buen rollo, es que cada tema, es decir, vámonos de fiesta o vámonos a la playa o vámonos a algún lado, pero para disfrutar esto en compañía y la verdad es que la han dado en el clavo completamente. Bueno, como curiosidad, veníamos incluso en el coche pues escuchando este disco, ¿no? Quieras que no, ya lo habéis visto con el tema este, es bastante veraniego, bastante, pues bueno, fácil de escuchar y no hay una mala. Eso es lo que más puede gustar decir de un disco en general, sí, desde sí, luego. Además que recopilan también sus anteriores singles, cogen ahí un par de rarezas o de grabaciones que tenían ahí escondidas y la verdad es que lo clavan. Dream pop con toques chill wave para el delirio ha sido una de las definiciones que he podido leer en vuestro blog, indicaciones.wordpress.es, que al cual ya sabéis que desde aquí siempre recomendamos leer en desde Corrientes Circulares. Y vamos a escuchar un poquito más de TV Girl, en este caso Mirror Mirror. Y después de esta cuarta recomendación pasamos, como no, a la quinta, que llega de la mano de Indicaciones y que en este caso es de KDNS. Locura de disco absoluto. Si los cuatro anteriores eran buenos, con este ya salta la banca y explotamos. La verdad es que aquí, pues, nos tenemos que quitar el sombrero, ¿no? Ha sido una sorpresa, les teníamos en alta estima, pero lo de este disco, Kinky Dramas and Magic Stories, es increíble, ¿no? Posiblemente estamos hablando de una de las sorpresas del año. Total, total, porque es que el disco en sí es un disco, podemos hablar que es un disco de synth pop, puede ser, o de pop, pero es que tienen unos toques funky, sobre todo disco. Y ese rollo soulero a lo Al Green y a las mejores composiciones de Curtis Mayfield que desde luego nos encantan en Indicaciones, ¿no? Muy ochentas, es que ya solamente escuchando dos notas ya dices, esto es baile, esto fiebre de sábado noche. Ojo, no hablemos de eso, tenemos que hablar de Donna Summer y hacerle un pequeño homenaje a esa diva. Dios la tenga en la gloria, desde luego. Que Dios la tenga la gloria y si nos ha dado, tanto nos ha hecho disfrutar. Si nos ha quitado sudor esa mujer. La semana pasada en Corrientes Circulares ya tuvimos un recuerdo hacia Donna Summer, acabamos el programa con ella porque no era para menos, además. Desde luego. Se habló de ella, por supuesto, en redes sociales. Hablamos, además, conjuntamente, Indicaciones y Corrientes Circulares en redes sociales. Una verdadera lástima la pérdida de Donna Summer para el mundo de la música, especialmente del disco. Algo absolutamente difícil de curar y de remediar. Y aquí, en cierta forma, pues la tienes presente también, ¿no? Claro, porque es que es hablar de disco y es hablar de Donna Summer, y este álbum tiene mucho de disco de enfocado de a eso, noche, ¿no? Eso es. De dedo arriba y bailar con, efectivamente, con de gambite campanas. De gambite. Desde luego que bueno, tan enfocado a la pista de baile incluso que Alexis Taylor de Hot Chip ha cogido temas y directamente los ha fusilado, ¿no? Son de la cuerda, deben de ser amigos, sí, amigos y tal. Son amigos por lo visto y les tiene como de hecho en declaraciones ha dicho que ahora mismo es su grupo favorito, pero no solo suyo, si es que tenemos a Aeroplane que ha dicho que el grupo les flipa. Tal vez de la cara, de la mano de Aeroplane, fue cuando les empezamos a conocer, ¿no? Sí, empezaron a pisar sus es. Primeros temas eso, antes es. De que se pararan con The Magician. Milo también. Y todo, bueno, todo el mundillo está un poco revolucionado con estos chavales, que estamos hablando de un dúo chico-chica, uno ella cantando con una voz espectacular, él era productor, bueno, y lo sigue siendo, pero lleva más el tema de los oyentes y hacen una comunión vital, vital para entender lo que, por dónde va ahora el synth pop y estos sonidos de antaño que suenan tan frescos y tan nuevos. Remixes del propio Alex Taylor, remixes de Morgan Haste y ya te digo, pues ya no solo muy en boca de todos los que nos gusta ese tipo de música, ¿no? Sino de los propios músicos, que realmente ya te digo, les tienen alta estima, les mueven, les remezclan y nos los ofrecen, ¿no? En varias caras, ¿no? Pues algo que se vende también y que está tan bien considerado por indicaciones, no es para menos que para escuchar y disfrutar ahora mismo en Corrientes Circulares. En este caso, antes de seguir hablando de KDNS, vamos a escuchar Tonight. Temazo para bailar el viernes, este Tonight de KDNS. Bueno, dimos buena fe cuando estuvimos en el Soda en Alicante la semana pasada y, joder, la gente se volvía loca. Vaya noche la de aquel día. Una noche grande. Lejos del autobombo, noche grande. No es porque le conozcamos tampoco, pero un tío bailando encima de la barra Lonely Boy como si no hubiera mañana. Ese Bulletproof DJ encima de la barra allí, bueno. Como si... Increíble. Yo solamente diré que para que no quede como autobombo, yo doy fe de esa noche. Doy fe porque fue una noche memorable la de Soda Bar, que espero que se repita pronto en Alicante. Eso y es. Que además os podamos ver en más sitios. Ahora luego hablaremos donde os podemos encontrar. Eso es. Porque es algo que siempre me interesa mucho, especialmente porque cada fiesta con vosotros es literalmente una fiesta en mayúsculas. Pero intentamos antes de... que así sea, claro que sí. A ti te vimos contento con nosotros. A mí me viste satado incluso en algunos momentos. Feliz, feliz. Antes de seguir con la fiesta, seguimos con este KDNS, que además tiene una curiosidad que a mí me gusta mucho. El título del nuevo disco, Kinky Dramas and Magic Stories, si cogemos las iniciales de cada palabra, sale exactamente el nombre del grupo, de KDNS. Una de las curiosidades que quizás imagino que han hecho... Eso no lo había pillado yo. Con mucho ojo. Cierto. Desde luego que sí. Hombre, la verdad es que con este disco es que han estado acertados hasta con el título, ¿no? Lo hemos pasado realmente mal para seleccionar pues un par de temas que nos pudiésemos quedar, ¿no? Desde luego el que decide los singles de este disco las ha tenido que pasar... Putas. Literalmente. Perdón. Sí, así, como suena. Porque la verdad es que nos encantan todas, ¿no? Y bueno, disco que no tiene ni una mala, eso es bastante respetable, ¿no? Desde luego, claro, que a muerte que con... Hay un par de remises también eso al final. Es, eso es. Que decías tú, además. Morgan Haste, Alex Taylor, sí, y bueno, Alexis. Quizás en 2009 fue cuando les empezamos a seguir la pista de un modo mucho más serio con este Never Stop Believing, y ahora es el momento de pelotazo absoluto, ¿eh? Es un temazo y es un discazo para acabar... Tienen que estar, para además. Para acabar el viernes, ¿eh? Tienen que estar, ya no solo de cara a los fines de semana, ¿no? Yo creo que es un disco bastante escuchable en cualquier momento. Te lleva a la pista de baile, pero es esa parte que hablábamos antes de disco soul, entonces tampoco... Es que tú perfectamente te tomarías un gin tonic con esto de fondo ahí en tu casa, tirado en el sofá. Incluso en unas horas podríamos. Sí, sí, sí. Incluso en acabar. Incluso en acabar ahora, ¿no? Yo solamente diré que se puede contar fuera de micrófono. Antes de empezar me han dicho, podemos hablar de todos los discos, pero del último danos más tiempo. O sea, eso solamente da y dice claramente lo que ha supuesto este Kinky Dramas and Magic Stories para Indicaciones. Le tenemos en muy alta estima. Tiene todas las papeletas de entrar en el Olimpo de Whitest Boy Alive. Sí, White Pictures, Deep Hunter y todos estos grupos grupos cabecera que tenemos que nos matan, no pueden faltar. Ya nos salen unos cuantos para la lista de lo mejor del año. En los 5 meses que llevamos de 2012 ya salen algunos discos. Lo vamos a pasar fatal. No creas que no la estamos discutiendo todavía, a lo mejor se hace un pequeño avance de como ahora estamos en el Ecuador del año, a lo mejor los primeros 6 meses verlo a ver, sí, exactamente. Bueno, espérate que en el siguiente programa no sea la temática. Puede ser, de momento me lo apunto porque puede ser un adelanto para lo que va a ser el programa de Indicaciones de junio aquí en Corrientes Circulares. De momento seguiremos escuchando estos de KDNS. Wonderman, este tema de Kinky Dramas and Magic Stories, el nuevo disco de KDNS. Este tema además es el que decíais que ha versionado a Les Taylor de Hot Chip. Efectivamente. Ha versionado, ha cogido y producido, remezclado y haciendo lo que ha querido. Ahora se escucha la voz de ella, pero la versión que ha hecho él, ha cogido él el tema, la voz, ha cambiado un poquito la base. Y incluso un poquito más énfasis en el estribillo, ¿no? Y la verdad es que le ha quedado pues otro tema redondo, ¿no? Así es. Impresionante, de verdad que me quedo con este final de fiesta que habéis elegido. Bueno, nos queda una bala todavía, yo creo. Esa bala de despedida que utilizaremos y que siempre sale en las sesiones de Indicaciones aquí en Corrientes Circulares. Hacemos repaso por todo lo que ha pasado hoy en Corrientes Circulares. Adelante. De la mano de Indicaciones. Best Coast, The Only Place, discazo, hablamos de pop surf desde California. Los Punsets, Una Montaña es Una Montaña, pop punk al más puro estilo castellano y dando mucha caña. Luego hemos pasado por Silver Sun Pickups, esas bases, esa atmósfera era creada ese synth pop desde California también. De ahí nos hemos ido con TV Girl, que os digo ya que me habéis dejado con la boca abierta con este The Wild, The Innocent and The TV Shuffle. Y por fin, el discazo, porque era discazo para acabar y para darnos unas ganas tremendas de bailar en viernes, de KDNS, Kinky Dramas and The Magic Stories. A tope. Yo creo que una selección bastante curiosa y bastante redonda. Eso sí, como todos los meses, pues prácticamente a palos, ¿no? Para decidir cuáles son los 5 que tenían que entrar. Se han quedado cosas fuera bastante interesantes, pero bueno. El nuevo de Simia Mobile Disco, un poco más tecno, trayero, pero muy bien. Cosas muy molonas que se han quedado ahí fuera. Pero bueno. No, realmente... Solo te puedes quedar con 5. Claro, sí. Selección natural, ya lo decía Darwin. Nos hemos quedado con 5, no es Los Inmortales, solo puede quedar uno, ha faltado poco. De momento nos quedamos con 5, es brutal la elección mensual que siempre Indicaciones nos traen aquí a Corrientes Circulares. Hoy además, literalmente, porque la han traído de la mano, han venido al estudio, lo cual les agradecemos enormemente. Posiblemente no nos vayamos incluso. Estamos igual, disfrutando buscando piso. Como verano. Buscamos piso. Las tiendas de campaña que ve la puerta. Son nuestras, sí. Lo confirmamos. Cuando queráis podéis volver, estaréis siempre bienvenidos. Antes de irnos, siempre lo digo porque me interesa especialmente. La semana pasada fue un fiestón literal, y esto lo afirmo yo. Muy divertido. En Soda Bar en Alicante, donde disfrutamos de una de las grandísimas sesiones de Indicaciones. Hace poquito pueden decir lo mismo, me han llegado escuchado ya los rumores en Granada, donde hay gente esperando con los brazos abiertos de vuelta. Respeto al Polaroid y respeto a Granada en general, porque, porque nos trataron súper bien y la verdad es que fue un fiestón. Ah, muy buena. Muy buena sala, muy buen sonido, la gente espectacular. Además, tener la oportunidad de pinchar, ¿no?, en el local que lleva Juan Pop, uno de nuestros DJs de cabecera. Somos muy fans de ese tío. Y bueno, la verdad es que todo un placer, ¿no? Volveremos cuando ellos quieran, ¿no? Sí, porque nosotros. Nosotros encantados. Para nosotros, residencia mensual. Efectivamente. Pues me apunto que la fiesta de Polaroid fue memorable. La de Soda Bar en Alicante, afirmo yo que fue memorable. ¿Dónde más os podremos encontrar? Si es que hay fechas que se pueden decir. Como mínimo, entiendo que en Madrid seguiremos encontrándonos. Ahí estaremos. Sí, luego tenemos ahí diversos proyectos, pues seguramente no dentro de mucho vayamos a Barcelona, este verano va a ser movidito, y bueno, y se puede decir ya, aunque quede mucho, pero en Granapop, festival benéfico donde los haya y con grandes nombres como Newman y otros tantos, pues estará por ahí a Melilla y tal, pues allí estaremos, es en octubre todavía, así que tenéis tiempo para coger las entradas. Y bueno, ya dará buena cuenta Jorge, el que os habla, ¿no? Que es medio oficial del festival y nos irá dando pues buena noticia de todas las conversaciones y todo lo que crees. Granapop es el festival benéfico que todos sabéis que se va a hacer entre el 5 y el 6 de octubre, que es cierto, que Corrientes Circulares es aquí el medio oficial y que hemos podido ir anunciando semana a semana en las últimas fechas todos los nombres que componen el cartel, si no recuerdo yo mal y de memoria creo que lo voy a decir todos: Antonio Luque, Señor Chinarro, Neumann, Von Román, Mate Jan, Boza, Kennedy, Pájaro Jack, estarán también Shining Kane, estarán los compañeros de Indie Pollas, estará MDJ, estará también Barry Brava, ahí queda eso, y además también por supuesto estarán Indicaciones, dando una de lo que va a ser una de las sesiones brutales de ese Granapop, que además tiene una cosa que os recomiendo que vayáis, porque no solamente vais a disfrutar de una de los carteles más interesantes y diferentes del panorama nacional, no solamente va a ser una fiesta brutal, no solamente en un marco idóneo, que es en la planta baja de Granada. La sala estuvimos el otro día y es muy buena. Con lo que es planta baja y con lo que es Granada, todo se ha dicho de paso. Sino que además el objetivo es solidario. Todos los beneficios, el 100% de los beneficios van para el Banco de Alimentos de Granada, con lo cual desde aquí, desde Corrientes Circulares, os recomendamos ir, sobre todo porque vais a disfrutar de estos dos caballeros que tengo yo hoy en el estudio, de Tarno y de Gimal, haciendo de las suyas, y eso digo yo que, vamos, no tiene precio. 10 a 1 a que te lo pasas pipa. Seguro, sin lugar a dudas. Y antes de irnos, como siempre, nos han guardado una bala, y esa bala no es otra que... ¿Cuál es el tema final? Take a Walk de Passion Pit. Temazo. Se puede hablar de canción del verano, queda, pero... Tiene toda la pinta de ser hit del verano. Ojo, porque es que os veo dentro de 2 minutos subidos a las mesas, coreando. La nueva My Night City, puede ser. No es el mismo estilo, pero sí puede ser la gozada de esto que te lo ponen a las 4 de la mañana en un festi y tienes que acabar, pues eso. Y vuelan las sillas y locura. Pues entonces nos vamos a despedir hoy con este Take a Walk de Passion Pit que nos han regalado desde Indicaciones. Muchas gracias, de verdad, por venir. Gracias a vosotros y gracias a Corrientes Circulares por ser lo que es y lo que será. Venir aquí al estudio más, que esto es más divertido. Encantado siempre. Muchísimas gracias. Os lo digo ya, esta hay que repetirla pronto. De momento nos vamos con este Take a Walk de Passion Pit, todo el mundo a bailar. Still alone, my wife and I. Before we met, we saved my mind. space fade away and scatter across the coast. Once a year I'll see them for a week or so at most. I should go on. I remind myself that times could be much worse. My wife won't ask me questions. There's not so much to ask, and she'll never front around an empty purse. Once my mother locked in just to stay a couple nights, and decided she would stay the rest of her life. I watch my little children play some board game in the kitchen. I sit and pray they never feel my strife. Then my partner called to say the pension funds were gone. He made some bad investments, now the accounts are overdrawn. I took a walk. Tonight I swear I'll come home and we'll make love like we're young. Tomorrow you'll cook dinner for the neighbors and their kids. We can rip apart those socialists and all their damn taxes. But see, I am no criminal, I'm down on both bad knees. I'm just too much a coward to admit when I'm in need. Se ha cargado un helicóptero con un coche. No me quedaban balas. ¿Qué tal tú? Me he raspado la rodilla y tengo un poco de asma, pero... Da igual, yo estoy bien. Todo tu camino son como peces de plata. Cada noche yo te espero y tú te pierdes en profundidad. ¿Qué es lo que no te deja despertar? Betacan es el proyecto en solitario de Javier Carrasco, componente de Templeton, que cuando tiene tiempo se dedica a componer joyas como nuevo single de 4 canciones que acaba de presentar, encabezadas por la enorme El viaje del héroe. Grabado y mezclado por Hans A. Kruger en Montreal Studios, ha contado con la colaboración técnica de Brian Hahn, ha sido producido por Javier Carrasco y Hans A. Kruger y editado por Efervescente Records. El viaje del héroe, Betacan. Menos y que harás, ya no en todo lo que salió mal. Prefiero que me digas que me gustan tus amigas a renunciar a ser perfecta, leerse para encontrarte. Por tal, eres alguien importante. Me encanta cómo hablabas justo al despertarte. Te hacías lo interesante y siempre conseguías de ti. Esto es un neuralizador. Es un regalo de unos amigos de fuera. Este ojo rojo aísla los impulsos eléctricos que se producen en su cerebro y específicamente los de la memoria. Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Una de las bandas con mayor progresión de estos últimos meses es Shining Crane, una banda formada por Esteban, Tracy, David y Carlos, que hoy llegan hasta las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares para presentar su nuevo EP Ingrávida y un poco también para saldar una deuda que teníamos pendiente, Esteban, de cuando entraste por teléfono, cuando nos vimos en el B-Side, Tracy, y cuando ya hemos hablado con su promotora, productora, con Play Manager. Producciones, con Vicente, que también está hoy aquí acompañándonos. Así que lo primero, antes de nada, bienvenidos a Corrientes Circulares, encantadísimos de que estéis hoy aquí. Así que lo único que os voy a pedir, cuando vayamos hablando, es que os acerquéis, ya sabéis, un poquito los micrófonos para que se escuche bien. Decía Esteban que por fin hemos saldado una deuda. Recuerdo que esta temporada has estado, creo que fue octubre, noviembre, por teléfono. Sí, hablamos. Y digo que hemos saldado una deuda porque es complicado pillaros, porque la idiosincrasia de Shining Crane también es difícil. Venir desde Valencia, pero no todos estáis en Valencia siempre. Y eso es complicado a la hora de llevar una banda. Es complicado, pero cuando hay ganas, todo lo complicado se vuelve fácil, ¿sabes? O sea que en principio yo creo que somos una de las bandas que mejor está funcionando ensayando, aunque sea a distancia, ¿sabes? Porque conozco a bandas de Valencia que tienen problemas para ensayar y viven todos juntos y residen, ¿no?, en Valencia. Bueno, de Valencia, que bandas de Valencia que tengan componentes a distancia, conocemos también algún caso como La Habitación Roja, que Jorge lo tenemos viviendo en Noruega, creo, o sea que ya por distancias y se llevan, o sea que no es, hoy en día no es tan complicado, no es tan difícil, aparte las nuevas tecnologías lo permiten. Decía ahora al principio principio que venís a presentar además el nuevo EP Ingrávida, que ya hemos pinchado aquí en Corrientes Circulares, que hemos podido escuchar, que ya nos pasaron desde Play y hemos podido disfrutar. Es muy difícil para una banda cuando, a la hora de comenzar, a la hora de sacar esos primeros EPs, esos primeros discos, esas primeras canciones, y sobre todo lanzarse a este mundillo que cada vez hay más grupos, más bandas, más de todo, más festivales, más no sé, es como un poquito muy difícil o la cosa se puede llevar. Es fácil, es muy fácil. Es simplemente tienes que me gusta la actitud de Esteban, es fácil. La receta es trabajar mucho, tener muchas ganas, invertir mucho tiempo y un poco de dinero. Pero que tampoco es lo más importante, y sacar unos temas medianamente aceptables, ¿no? Y tener buena representación. Pero por supuesto. Es fácil, amor, esas cuatro reglas. Esas cuatro reglas se cumplen. Lo digo para las bandas que nos estáis oyendo, que también hay muchas bandas, sobre todo a raíz de la sección demos, que intentan darse a conocer. Saber cómo, pues eso, bandas como vosotros, os presentaba como una de las bandas, revelación, no revelación, sino que más se está dando a conocer, o cuyo nombre más ha crecido en las últimas fechas, y además lo digo con conocimiento de causa. Además, hablo solo de Corrientes Circulares. En el último año os hemos pinchado, os hemos tenido, hoy afortunadamente estáis aquí en el estudio. Quizás hace año y medio no sabía de vosotros, entonces sí que es cierto que el cambio es notable. Entonces eso también hace que el resto de bandas digan, bueno, pues si Shining Crane lo está consiguiendo, está luchando y está dándose a conocer, se puede hacer. Por eso preguntaba si era muy difícil a la hora de darse a conocer. Moverse también, moverse mucho, mostrar la cara por ahí, que la gente que te vean también virtualmente por las redes sociales. Lo complicado, perdona Tracy, claro, es tener la voluntad para hacer todo eso. O sea que fácil es si te pones a trabajar y si tienes muchas ganas, pero tienes que tener muchísimas ganas y muchísimo espíritu de trabajo y superación. Si no, olvídate. Es una cuestión de, sobre todo, si de no actitud. Ocurre lo que está ocurriendo continuamente, que se crean muchas bandas y se destruyen. Se crean, se destruyen. Y nosotros, afortunadamente, llevamos ya casi 4 años progresando a buen paso, piano, pero ahí estáis, pero estamos. Sí, es verdad, ¿eh? Además desde 2008 calculo que llevabais, si no recuerdo yo mal. Sí, empezó 2008, ¿cómo empezó realmente Shining Crane? Pues Shining Crane se fundó en Tenerife hace 4 años. Yo me fui a vivir a Tenerife por temas de trabajo y de mi mujer y tal, que le ofrecieron un trabajo allí, y bueno, me puse a buscar. Yo había estado tocando durante varios años en una banda llamada Mr. Smoke, que en su día tuvo un buen momento, y bueno, yo llevo la música en las venas, ¿sabes? Entonces cuando llegué allí, por un momento pensé en colgar la guitarra, pero luego dije que va, yo me muero si lo dejo esto. Y ya busqué por internet pues alguien con quien montar algo, y encontré una banda en la cual pues cantaba Tracy, ¿sabes? Entonces ya Tracy y nos conocimos bien en esa banda no funcionaba, por lo que sea, nos separamos y Tracy se vino conmigo, ¿no? Y ya luego Tracy se vino a Valencia por otras razones, y decidimos pues que la banda que había, Shining Crane, que la habíamos montado allí, decidimos disolverla y montarla aquí, porque había mucha más salida, ¿no? Y aunque yo me he quedado allí, pues estamos en contacto continuamente, les mando temas, ¿sabes? Hay un contacto virtual y personal, de hecho estoy aquí ahora, que continuo, ¿sabes? Yo cojo muchos aviones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que me contabas la última vez que hablamos, Esteban, es verdad, me decía, me pego media vida en el avión, pero también, por otro lado, te permitía tiempo, recuerdo que me decían, me permite tiempo también en el avión, pues para ir haciendo otras cosas, por ejemplo, es mientras voy viajando, también a veces estoy pensando en letras. Totalmente, sí. Trabajo mucho en el avión, o llevo el ordenador y estoy haciendo mezclas y ecualizando los últimos trabajos y no sé. Sabes que hoy en día la electrónica es la hostia. Es una cuestión, supongo que es una cuestión siempre de organización. Decíais mucho que es una cuestión de actitud y de ganas, también de organización para disponer del tiempo. Pero en cualquier caso es como menos loable y admirable, porque no es fácil. O sea, eso tengo por muy bien que me lo digáis, y tengo la seguridad de que es así, pero no tiene que ser nada fácil. Me refiero a cada uno en un sitio, la banda organizándose a la hora de ensayar, a la hora de tocar. Sé que sacáis tiempo que a veces de donde no hay. Es que es eso, porque él cuando viene de ensayo es dedicar todo el fin de semana al grupo. No es quedamos una vez, dos veces a la semana, todas las semanas. Es fin de semana que viene Esteban, deja todo y vamos todos a ensayar. De todas formas, te digo una cosa. O sea, la banda ahora mismo cuenta con músicos de mucha calidad y con una trayectoria larga, ¿no? Entonces, Tampoco es que nos hace falta. Yo les pongo los deberes. Esteban nos pone deberes. Y cuando llegamos al ensayo, o sea, en media hora estamos ya, hemos pillado el punto. En el punto, ¿sabes?, que queréis. Igual hace 3 semanas que no nos vemos. Uh-huh. Pero porque ya hay una experiencia y hay un trabajo en casa también, ¿no? Que es muy importante. Es que y mucha complicidad. En el ensayo lo que se pilla es el groove de directo y el rollito de complicidad, ¿no?, entre nosotros. Y las risas, ¿no?, y las cervezas. Que son casa, pues no lo mismo. Que quizás eso también es una de las partes más fundamentales de cualquier banda. O sea, el tener la risa, la complicidad, las cervezas es quizás lo que, de verdad, siempre lo he creído, lo que más hace crecer una banda. Porque si solo fuera llegar y tocar, hace tiempo que todos os habríais aburrido y diríais, a ver, que sí, pero también tiene que haber algo más. Tiene que tener un adorno, una alegría, un modo de disfrutar. Me gusta mucho la propuesta de Shining Crane. Me gusta mucho por muchos motivos. Aparte de que me parezca brutal el estilo, la música, las influencias, pero también porque no es algo que haga todo el mundo, más bien al contrario, se sale de lo habitual, de lo que hace todo el mundo, y eso quizás es marca de la casa, en este caso, marca de Shining Crane, y es algo que desde Corrientes Circulares siempre hemos alabado, cuando os hemos pinchado, cuando hemos hablado con vosotros, no sé, es algo que no sé si surge, era el tipo de música que queríais hacer, eran las influencias que teníais que os llevaban hasta ahí, o simplemente un día surgió hacer esto y no hacer otra cosa. Pues Esteban es el compositor, así que... Esteban está, me miras como... Yo, es complicado. Pues, te diré una cosa. Yo he escuchado mucha música, ¿no? Y al final lo que me sale cuando compongo es Shining Crane. Ni yo mismo sé cómo sale eso, pero sale eso. Y me gusta. Y les gusta a mis compañeros. Y a partir de ahí trabajamos. Luego, claro, no sabemos si va a gustar o no, pero de momento está gustando. O sea que no te puedo decir nos inspiramos en tal grupo o cual, porque es muy complicado. No buscaba que me dijeras eso. Pero de hecho, lo que me has dicho me ha gustado mucho. O sea, que de repente lo que sale es eso, punto. Es que realmente es así. Es que tenemos muchas canciones de diferentes tipos y no quitamos una canción solo porque no va del... Tiene el guiño Shining Crane, pero no tiene que ser del mismo estilo o de... Nos gusta que sea un poco más ecléctico de estilo. Claro, y luego te diré una cosa, de lo que sale en mi casa a lo que luego acabamos grabando o tocando en directo, hay un cambio importante, ¿no? Claro. Porque está Tracy, está Carlos, ellos tienen su propia escuela hecha, ¿sabes? Y su propio estilo. Y ese batiburrillo de influencias y de estilos es lo que acaba convirtiéndose en Shining Crane, que es para mí, yo creo que tenemos ya un estilo propio y definido, y es algo que me enorgullece. Sí, es que además es así, lo tenéis. Yo no sé si el primer EP, la primera colección de canciones cuando sacasteis autoproducido, también con nombre homónimo, también para la marca de decir aquí estamos, somos nosotros. Y si esa parte es quizás la más difícil, cuando ya tenéis más o menos una colección de canciones ensayadas, habladas, tocáis, vais organizándolo todo y un día llegáis a decir, vale, esto ya está. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, hay que enseñarlas al público, hay que tocar. Habéis tocado, imagino ya, en alguna sala, habéis tocado en algún bar, en algún sitio con amigos, colegas, lo que sea. Pero un día eso tiene que salir al público realmente. Y siempre me lo he planteado desde este lado de la mesa, que a lo mejor no se ve igual, como que quizás era siempre uno de los puntos más difíciles para cualquier banda. Es decir, ¿cómo lo hacemos? De repente con esta colección de canciones nos la autoproducimos, buscamos a alguien, tocamos puertas. ¿Es muy complicado ese punto? ¿O en vuestro caso fue fácil? No. Claro, no, porque puede ser. Claro, es que hay bandas que me dicen, no, mira, yo que no tuve claro. Autoproducción, punto y final. Lo mismo que te he dicho antes, ¿no? Había un puñado de canciones y teníamos ganas de que esas canciones plasmarlas y que sonasen bien en un buen estudio. Lo hicimos en Tenerife. El primer disco era... Bueno, lo que se ha movido por ahí es un EP, pero realmente era un LP lo que grabamos en principio. Pero era tan ecléctico que era invendible, ¿no? ¿Sabes? A nosotros nos gustaba, a mí me gustaba mucho personalmente, pero vimos que a nivel comercial, pues era un poco complicado de... Porque, bueno, siempre buscas un poco, por lo menos un poco, que se venda tu música, ¿no? Porque es lo que te retroalimenta, lo que hace que puedas seguir con ello. Ya no que ganes dinero, porque dinero aquí no se gana. Eso, yo creo que eso ya queda bastante claro. Pero sí que haya un feedback con el público, ¿no? Si ya tú ves que hay una respuesta por parte del público, eso te insufla unas energías que te hacen seguir adelante, ¿no? Entonces, ya con el tiempo hemos visto qué es lo que nos gusta a nosotros, qué es lo que le gusta al público y cuál es la zona que converge, ¿no?, entre público y nosotros. Y estamos apostando por focalizar esfuerzos en esa dirección, ¿no? En ese, para potenciar ese estilo, ¿no? Yo, que ya llevamos un ratito hablando y veo aquí los instrumentos preparados y estamos hablando del tipo de colección de canciones que tiene Shining Crane, la verdad es que me gustaría que los oyentes de Corrientes Circulares también disfrutaran de algo que hemos pinchado alguna vez, pero que claro, evidentemente oírlo en versión acústica no tiene nada que ver y me apetece mucho. No sé qué habéis preparado hoy, porque realmente no lo sé. O sea, es sorpresa para mí también. Ajá. Pues... te lo digo. Hombre. Si te parece, pues... yo te lo agradezco. Pues empezaremos con Ingrávida, que es un poco el single del EP, y seguiremos con Canción de Amor, que es un tema muy dance, pero que lo vamos a hacer en versión acústica. A ver, muy bien. Entonces, de momento... El arreglo aposta para venir aquí. O sea, habéis hecho el arreglo para Ingrávida, aposta para ver qué... Bueno, de tres teníamos, hemos traído tres. Pues yo, si os animáis con tres, vais a tocar tres. Si os animáis con dos, vais a tocar dos. Aquí jugáis en casa sin ningún problema. De momento, lo que sí que está claro es que tenéis preparado Ingrávida. Sí. Pues cuando queráis, adelante, Shining Crane. Sus reproches que me hacían sentir como un sucio reptil noche tras noche. Cuánta ingratitud tuve que aguantar, qué vida más triste. Maldita adicción que me nublaba la razón. Me rompiste el corazón. Quiero que sepas que ahora soy feliz en otra dimensión, ingrávida y llena de amor. Las luces brillan a mi alrededor, sentí lastrándome el corazón. Ingrávida y llena de amor, las luces brillan a mi alrededor, sentí lastrándome el corazón, soy feliz en otra dimensión. Ingrávida y llena de amor, las luces brillan a mi alrededor, sentí lastrándome el corazón. Impresionante, o sea, así de claro lo digo. Venga, hombre. Qué momentazo. Qué momentazo más bueno aquí en el estudio. Cuando antes hablaba de complicidad del grupo, ahora es algo que he podido ver, que es que mientras tocabais, realmente cada uno a lo suyo, pero una sola mirada y teníais clarísimo todo, ¿eh? O sea, y eso es algo que no siempre se consigue. Me ha gustado mucho, que lo sepáis, ¿eh? Gracias. Gracias por esta adaptación al acústico, porque realmente es impresionante cómo ha sonado este Ingrávida. Nos encantan los acústicos, ¿eh? Sí, es que a mí me encantan. Pues nada, me gusta que os gusten, porque es una propuesta también distinta y es otro modo de volver a rehacer las composiciones que ya habéis creado, y la verdad es que esto ha salido de cine, ¿eh? Impresionante cómo sonaba. En cuanto a seguir con lo que hablábamos antes de la banda, antes nos hemos centrado mucho en lo que era el comienzo, los principios, pero luego sí que hay puntos, quizás en la historia de una banda, que son claves. Yo decía antes, cuando tenéis la primera colección de canciones y os lanzáis a cómo salen, pero también hay otro momento clave, que es Contemporánea 2011, para Shining Crane, que es brutal. Presentaros al certamen y quedar entre los tres finalistas, imagino con Megafonía, si no recuerdo yo mal, y con Reina Republicana, ¿verdad? Correcto. Eso tuvo que ser un puntazo, así lo digo, sí. Así de claro, ¿cómo lo viviste? Estábamos ahí escuchando a Disco Grande y contaban hacia atrás y nosotros ahí, todavía no dicen el nombre, todavía no nos dicen el nombre. Y ya cuando fue el tercero, ya... La verdad que flipamos, verdad. Sí. Porque fue una... Eran 500 bandas las que se presentaron. Nada más, ¿sabes? Y nada menos. 500. A nivel nacional, ¿sabes? Yeah. No, hombre, eso te toca el corazoncito. Fue una gran... Sí. Hombre, realmente es que, claro, la propuesta es... O sea, evidentemente esos datos demuestran que la propuesta era la correcta, lo que hablábamos antes, Esteban. Decías, es lo que me sale, o sea, lo que sale es Shining Crane, sin pensar en nada más. Bueno, pues lo que sale es Shining Crane, y además la dirección era la correcta, y a eso me refiero. Tocasteis también. Bien, es que tuvimos claro, suerte. De hecho, tocamos en el escenario principal a las 6 de la mañana. Sí, bueno. Un horario muy lógico. Claro, quedaba lo mejorcito. Pero sí, había gentecilla. Era la última noche y fue realmente mágico, ¿sabes? Claro. Porque tocamos antes de pinchar Julio. Él pinchaba como un campeón, aguantaba hasta las 6 de la mañana el tío. Bueno, es un... Las tres noches, yo creo que estaba ahí hasta la sexta hora, ¿eh? Y fue mágico. Digo que fue mágico porque... Además, estábamos tocando, empezamos a tocar de noche y acabamos tocando amaneciendo. Y tú conoces un poco el escenario, ¿no? Estamos en Contemporánea. Está al lado de un castillo en medio de la montaña. Bueno, pues empezamos a tocar The Queen of Disco Pop y había gente en el escenario allí cantándolo. Impresionante. Y yo me quedé como, Estamos en Albuquerque, sí. Y hay gente cantando mi canción. Bueno. Es que Agustín hace muy buen trabajo de promoción de todos los grupos del contemporáneo, ¿no? Entonces es un programa bastante seguido, el de la merienda. Y claro, la gente va allí con los temas sabidos. Ya, la gente sabe, con los deberes hechos, claro. Muy bien. Y eso no hemos tocado en otros festivales, en el Arenal, por ejemplo, en el Q Festival, y no nos ha ocurrido, ¿sabes? El ir ahí y que la gente se supiese nuestros temas, o al menos el single, ¿no? El más conocido, que es el que pinchaba Agustín, fue tremendo para nosotros. Realmente, quiero decir, Contemporánea es un festival que sí que es también como Sonorama, la apuesta es clara por la escena nacional, entonces hay festivales que tienen como muy clara su filosofía y además se hacen muy bien los deberes y tienen los medios para apoyarlo, y luego tienen sus seguidores. Estamos hablando de Contemporánea, ¿tiene cuántas ediciones? 16, sí, 15, 16 eran, 17, sí. Por ahí andaría. Entonces, claro, estamos hablando, ya tienen una legión de seguidores, o tienen, entre los que me incluyo, que bueno, pues quieras que no, ya sabéis a lo que va. Es un festival que tiene como muy claras sus pretensiones. Para mí es un festival de culto, más que un festival comercial, como hay muchos por ahí. Es un festival, de hecho, hay cantidad de gente que se ha apuntado al tren de los festivales, ¿no? Porque está de moda, el indie y tal, no sé qué. Pero Contemporánea es muy especial, porque es de culto. O sea, es Conocimos a un chico de que vino, que había venido desde Gran Canaria para ir ahí a... Solamente para ir al... Es impresionante. Sí. Es pequeño, impresionante. Sí, es verdad, es un festival que es pequeño, es que pero... Es muy pequeño el aforo, creo que es máximo 4.000. Sí, esa, por ahí anda, sí, sí. Pero es lo que es. Entonces, claro, está muy, muy bien. También es cierto que luego hay gente que lo apoya, es cierto que además la edición anterior fue muy cariñosa hacia Julio Ruiz por el aniversario de Disco Grande, al cual, por cierto, Julio, le mandamos un grandísimo abrazo desde aquí, desde Corrientes Circulares, porque emanamos programas con muchísima facilidad, no tenemos ningún problema, al contrario. Así que le mandamos un abrazo, y lo cierto es que Shining Train, para Shining Train sí que fue muy importante quizás ese punto contemporáneo 2011 que le situó pues también un poco a nivel nacional en boca y oídos de mucha gente, o nos situó, entre los que me incluyo, porque fue por esas fechas, casi mes arriba, mes abajo, cuando ahí me llegó ya la onda de Shining Train y de repente dije, uy, esto hay que escucharlo, que pinta muy bien, pero muy bien, muy muy bien. Luego además habéis estado, decías antes Esteban, en Arenal, en Cuba, o sea que el año pasado no fue nada mal, por lo que veo, en cuanto a conciertos. No, estuvo bien. Cuatro festivales y luego pues al final del año hicimos Festival Urbano. Eso, el Festival Urbano fue la cuarta. Pero bueno, Valencia. Festival Urbano en Valencia. Sí, sí. Uh-huh. Pero este año pinta mejor. Este año pinta mejor, sí. Vale, eso es buena noticia. ¿Algo? De momento tenemos una gira nacional. Con la gira nacional, claro. En salas importantes. O que ya estamos en ello. Gira nacional, que yo tengo aquí algunas fechas, ahora me corroboráis si me he equivocado. Estáis, hablo ya de junio, viernes 8 en la sala Bigood en Barcelona, uh-huh. 29 de junio en la sala Manchester de Almería, junto a vuestros compañeros de sello con Wayne. Estaréis también el sábado 30 de junio en Planta Baja, en Granada, también con Wayne, y luego ya confirmados, esto sí que me pilla también el corazoncito cerca, que ahí voy de la mano con vosotros, en el Festival Grana Pop, el fin de semana del 5 y 6 de octubre, que estará Shining Crane junto a pues, Antonio Luque, Señor Chinarro, junto a Neumann, Von Roman, Boza, Matellán, Kennedy, en fin, varias bandas, Izal, creo que está también, Pájaro Jack. Se está conformando un cartel bastante bonito para que nos vayamos juntos todos allí en octubre. Sí. Eso va a estar muy bien, esa me la apunto. Luego hay otra cosa que me gustó mucho de vosotros y es la parte visual. Por ejemplo, el primer vídeo que se hizo de una canción vuestra, Queen of Disco Pop. También fue un modo distinto a lo mejor de enfocarlo. Primer vídeo, ahora con el que habéis hecho de Deseo, que se estrenó en noviembre, ¿fue? El vídeo más o menos, en noviembre. Perdón. En noviembre creo que fue. Entonces, tenéis también un modo distinto de hacer las cosas a la hora de enfocarlo. Canciones cortas, los vídeos como muy llamativos. ¿Idea vuestra? ¿Idea de promotora? ¿Idea del director que de repente se apunta? Hombre, nosotros le solemos dar la idea al director en base también al tema de la canción. Y trabajamos con Tritón Producciones, que nos gusta mucho cómo trabaja Juan Tormo. Estuvo en Los Magnéticos, un grupo de Valencia conocido, al menos allí. Sí, que no me oyen. Que no se te oye. Que cuando Esteban se aleja se le pierde. Vale, espera que me... Y bueno, estamos muy a gusto con él. O sea, es un tipo que controla bastante, ha grabado un montón de vídeos en muchos grupos y a nosotros nos ha cogido el punto y nosotros a él. Ya tenemos una relación personal bastante estrecha ya, ¿no? Y nada. Hemos hecho dos y tenemos uno que va a salir dentro de nada. Muy bien. O sea, que tenéis uno pendiente de publicar en breve. ¿Se puede decir por lo menos la canción elegida? Ingrávida. Ingrávida, muy bien, que es la que acabamos de escuchar además. Ingrávida va a ser el siguiente vídeo. Es un pedazo de vídeo. Es un pedazo de vídeo. Estamos muy contentos. Os veo, cara de ilusión, ¿eh? No se puede contar mucho más, entiendo, pero os veo con cara de ilusión. No, ¿está más o menos para publicarlo? ¿Verano? ¿Con eso me vale? Este mes. O sea, que sale en breve, o sea, estará ya a puntito. Sí, vale. O sea, que está a punto de estreno. Estaré atento, que tengo aquí a Vicente al lado. Me lo apunto, Vicente, para sobre todo anunciarlo. Luego te lo enseño yo. Luego me lo enseñas, Esteban. Bueno, esto ya nosotros lo veremos y luego lo mostraremos. Y luego, cuando sea público, lo subiremos en la web también para que la gente lo vea. Igual que hicimos con Deseo, el anterior vídeo, que por cierto a mí me encanta. Deseo, me encanta el vídeo y me encanta el tema, además. O sea, es uno de los... Me pareció un puntazo. 2 minutos, cortita y al pie, un término futbolístico directo, es pim, pam. O sea, es un tema temazo. O sea, es un disparo directamente brutal al corazón. O sea, no puedes parar de bailarla. Eso es Shining Crane también, Esteban, lo que me decías. Sí. Es yo creo que en lo simple está... En la simplicidad está lo bello. No sé cómo es el refrán, ¿no? Menos es más. Entonces, nos gusta, por eso, que el tema llegue ahí, ¿no? Que llegue al corazón, que haga bailar y no irnos con arreglos imposibles y complicados. Y creo que con Deseo lo hemos conseguido. A mí me parece un temazo que de vez en cuando suena en este programa. Es un rollo medio punk, medio disco, medio rock, sí. Que a nosotros mismos nos sube la adrenalina, bueno, ¿sabes? En el ensayo. Entonces, yo lo pongo en el coche y es que me lo voy a mirar así. Es verdad, es un tema que acelera. Aquí en este programa, insisto, que lo ponemos mucho y además ya nos lo pinchamos o lo tenemos de fondo. O sea, el caso es que suene, porque es que es uno de esos temas que lo tienes puesto y estás trabajando con los auriculares y nos están animando. Cada vez me caes mejor. Nos hemos hecho muy amigos de Esteban. Dios. Bueno, como cada vez te caigo mejor y sigo viendo los instrumentos, me apetece seguir escuchando este sonido Shining Crane. Así que a ver con qué nos sorprendéis ahora con la adaptación, me habéis dicho. De Canción de Amor. De Canción de Amor, que es el quinto tema de este EP que tengo en la mano, de Shining Crane, Ingrávida, que es brutal. Tu aire es lo que a mí me llena de gozo y placer. Verte reír me da mucha energía, me hace feliz sentir tu piel como un océano de miel. Tus ojos son como faros en la niebla. El mundo terminase, no pasaría nada, porque hemos sido felices oyendo disco grande, tomando una cerveza en la cocina, llamándonos, amándonos. Decías antes, Carlos, que la habéis adaptado para tocarla. Impresionante, ¿eh? Como sí, queda, ¿eh? O sea, ha sido, no sé si ha sido muy costoso, pero el resultado es brutal. No es que sea costoso, es que nos hemos puesto a hacerlo y nos ha gustado. Entonces hemos puesto ahí, pues hacemos esto, hacemos lo otro, ¿no? O sea, que un creciendo aquí, uno disminuyendo aquí, y hemos cogido la esencia de un básico, de verdad. Pues impresionante, ¿eh? De verdad, enhorabuena por cómo suena Shining Crane en acústico, porque me parece brutal. Yo insisto en que quien quiera veros, vuelvo a repetir los conciertos, porque es para que la gente se empiece a apuntar fechas. Ya sabéis, el 8 de junio en Barcelona, 29 de junio en Almería y 30 de junio en Granada. Y en Granada además repetimos el fin de semana del 5 y 6 de octubre con Granapop. Así que imagino que además saldrán más cosas, tendréis cosas pendientes de poder decir. ¿Hay festivales este verano? ¿Se tienen, aparte de Granapop, que se puedan contar? Están ahí hablando. Está ahí la cosa, vale. Estamos ahí. No adelantamos nada hasta que no se cierren. Estas cosas siempre decimos que mejor no decirlas hasta que no lo confirmen, hasta que no lo confirmen de forma oficial. Luego además, quien quiera encontrar, ¿Dónde se os puede encontrar? ¿Tenéis web? ¿Tenéis Facebook? ¿Twitter? ¿Todas todo. Esas cosas? ¿Tenéis todo? Tenemos todo. Pues en el Facebook, en el MySpace, por supuesto, Twitter, pues todo. En Bandcamp se puede escuchar las canciones y bajarlas. Y también en Play Producciones está toda la información. O sea que tenemos en la página web de Play Producciones, tenemos las bandas, está Shining Crane. Y luego tenéis Bandcamp, directamente, que entiendo es la Bandcamp. Instagram/Shining Crane, uh-huh, donde se puede acceder a vuestra música. Luego Twitter, sí que este creo que lo recuerdo yo de memoria, porque aquí sí que nos seguimos, es @Shining Crane, uh-huh, directamente. En Facebook igual, uh-huh, sí, Shining Crane también, uh-huh, entonces es facilito, sí, sí, de encontraros, así que ya sabéis todos. Si queréis encontrar una de las bandas emergentes con más proyección, además, así de claro, si en 2011 ya estuvieron finalistas para tocar en Contemporánea y tocaron en Contemporánea, este 2012, después de presentar a finales de 2011 y Grávida, os aseguro que va a ser una de las bandas que más va a sonar. De momento ya están confirmados en Grana Pop, los tenéis de gira este verano y suenan tan bien como acabáis de escuchar. Esteban, Tracy, David, Carlos, de verdad que ha sido un placer que hoy estéis aquí en las entrevistas de Corrientes Circulares. Muchas Esteban gracias. Me prometió que vendría, esto tengo que decirlo, me lo prometió, ha cumplido, como un caballero, sí señor, cuando queráis. Lo que haga falta. Esta es vuestra casa, espero que volváis pronto, aparte, una de las veces que vengáis, que Esteban venga a Valencia y queráis bajar, ya sabéis. Cada dos por tres, ¿eh? Esto, ¿eh? Estoy... Nos tiene puteados. Esa me la ensayo. Hostia, espera que lo vergonizo. Pues ya sabéis, cuando queráis, Corrientes Circulares es vuestra casa. Encantadísimo de que hayáis estado aquí. Ya sabéis todos, Ingrávida, el nuevo EP de Shining Crane, que suena tan bien como acabáis de escuchar con esta canción de amor, o con Ingrávida, el tema que ha sido elegido. Que también, y por se puede cierto, comprar en internet. También se puede a través comprar. De Facebook, se te contacta. Muy bien, tenéis. Se puede comprar el disco, el EP. Pues ya sabéis, en el Facebook de Shining Crane encontráis también la tienda online donde acceder al nuevo EP, a este Ingrávida tan brutal. Seguiremos en contacto, sobre todo ahora con el tema del vídeo, seguiremos viéndonos, uh-huh, espero que nos crucemos mucho, como muy tarde me apunto octubre, que ahí sí que vamos juntos de la mano todos para Grana Pop, pero espero que nos veamos antes. De verdad que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, ha sido un placer enorme. Gracias a ti. Muchas gracias, hasta pronto, chao. Venga, adiós. Ahora que te digo una cosa, esto es lo mejor que te podía haber pasado. Es eso lo que yo te digo, Pedro. Lo peor que se puede hacer en esta vida es tener novia. ¿A que sí, Carlos? Sí, bueno, pero las novias... No, las novias leches. Fijaos en Carlos. Más solo que la una y de puta madre. Y eso es lo que te va a pasar a ti ahora. Vas a estar todo el día haciendo lo que te dé la gana sin darle explicaciones a ni Dios. Corrientes Circulares. Noticias. Y ya tenemos en nuestro estudio a nuestro reportero más mágico y puntual. Un mago nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge, y aquí estoy a la hora que me he propuesto llegar. A la hora para contaros de que esta semana venimos cargados de noticias circulares referidas a vídeos musicales. De todos los que se han presentado esta semana destacamos varios. El primero, el que Dorian ha hecho de Verte Amanecer. Verte Amanecer es una de las canciones contenidas en su último disco, La Ciudad Subterránea, de hace ya 3 años, cuya gira está terminando en estos momentos por México, antes de empezar a grabar material nuevo. El clip está compuesto por imágenes de la gira de presentación del disco, a su paso por México, España y la Canadian Music Week de Toronto. Dorian, Verte Amanecer. Sin querer, tú que nunca quisiste. es verte amanecer. El segundo vídeo presentado esta semana ha sido el del maño Bigot, que continúa sacando partido a su último disco, The Original Soundtrack. El videoclip presentado ha sido el de una de las canciones más destacadas del álbum, la elegante Turkey Moon. En este vídeo el cantante protagoniza un particular paseo en barca con una guitarra como remo, una bonita forma de dar la bienvenida a las noches veraniegas a ritmo de bossa. Bigot es uno de los artistas españoles a seguir en los festivales, no os podéis perder su puesta en escena y sus bailes, como ya pudimos disfrutarlos en el SOS 4.8 de Murcia y dentro de poco en el San Miguel Primavera Sound antes de que inicie su gira por Sudamérica. Turkey Moon, Bigot. At the end of the year, when love goes to re-up, the candle on the sill feel like on fire in my belly, with a low blow muffing and my head cracking like cold door. For the moment love is over, no, I wonder how to feel alive is still. Would it be like a power cut in a little spacecraft? Next to the door, I will run in through your arms and feel like I'm ready for the final march. Turkey Moon, giving me all your diet soon. Feeling thing can run light and sound for men. When the summer is staying my melody, I take a walk by the snow with mountains of Cuba, with a blind tourist guide, and my feet move like Fred Astaire, chased by a pride of lions. Ooh, I wonder how to feel alive this day. Would it be like a power cut in a little spacecraft? Next to the door, I will leave the keys. Come whatever you want, I'm ready for the final march. Turkey Moon, giving me all your diet soon. Feeling thin, can run light and sound for a man. Turkey Moon, giving me all your diet soon. Feeling thing, can run light and sound for a man. Y el tercero de los vídeos que destacamos como novedad de esta semana es el de la habitación roja para La segunda oportunidad, perteneciente a su último disco, Fue eléctrico. Un vídeo en el que se muestra el lado más cercano de la banda con sus momentos cotidianos de paella, el mar, setlist de concierto e incluso momentos en el estudio de grabación. El vídeo es el reflejo de lo que ya canta la letra de la canción, y es que volverían a vivir la vida de la misma forma como hasta ahora, y eso incluye sueños y fracasos. La habitación roja, La segunda oportunidad. Esperando a que salga el sol, volver a... Arenal Sound ha cerrado su cartel para la edición de 2012 y lo ha hecho con una nueva tanda de nombres que se unen a los ya confirmados de The Tudor Cinema Club, Kaiser Chiefs, Metronomy, The Ting Tings, The Wombat, Digitalism, Love of Lesbian, Lori Meyers, El Columpio Asesino, Annie B. Sweet y Los Campesinos, entre otros. En la nueva y definitiva tanda de confirmaciones destaca la presencia de los suecos The Sounds como última referencia internacional y el anuncio de Dorian de Raitons, Helsinki, MDJ, Ellos, Barry Brava, Lagarto Amarillo y The Casters, entre otros, en el apartado nacional del cartel. Recuerda que Arenal Sound se celebrará en la playa El Arenal de Burriana del 2 al 5 de agosto y que habrá dos fiestas de bienvenida que se celebrarán los días 31 de julio y 1 de agosto en el recinto del Beach Club y al que podrán acceder todos los que tengan entradas para el Arenal Sound 2012. The Sounds, Living in America. El ejército de la nueva tierra es una bandera bajo la cual se unen las fuerzas del bien, el valor y la habilidad del guerrero se funden con la espiritualidad de un monje. El guerrero Jedi deberá seguir los pasos de los grandes visionarios del pasado, Jesucristo, Lao Tse Tung o Walt Disney. Corrientes circulares. Agenda. Como comenzamos la agenda con Second, que estarán hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fanfarlo hoy en la Sala Mirror de Valencia y mañana en la Sala Cultura Club de Palma de Mallorca. Los Punchetes, mañana en la Sala BAT de Madrid. Lenny Kravitz estará el domingo en el Coliseo Ciudad Atarce de Granada, el lunes en el Velódromo Luis Puig de Valencia y el jueves en el Coliseum de A Coruña. Kiko Veneno el miércoles en la Sala Joyce Lava de Madrid. José Ignacio Lapido estará mañana en la Sala 12 y medio de Murcia. Ruso Blanco, mañana en la Sala BIT Club de Segovia. Mañana se celebra el Festival Palencia Sonora en el Campus Universitario de La Yutera y en él podréis ver a Fuel Fandango, el Columpio Asesino de Raytons, Chinese Christmas Cars y My Friendly Ghost. The Noises estarán hoy en la Sala Independence de Madrid y el sábado en la Sala El 21 de Huesca. Love for Lesbian estarán esta noche en la Sala Factoría Dars de Terrassa y mañana en la Sala Club de Mataró. Yo de Crepúsculo, mañana en la Sala Guagua de Valencia. Niños Mutantes, mañana en la Sala B de Murcia. Cooper, hoy en la Sala Manchester de Almería y el sábado en la Sala Le Club de Jaén. Maika Makowski con Debuts on Tour 2012 estará esta noche en la Sala Guagua de Valencia y el sábado en la Sala La Gramola de Orihuela. Anibi Sweet, hoy en la Sala Joy Slava de Madrid y el sábado en la Sala Asach de Mallorca. La Habitación Roja estarán esta noche en la Sala Mondo de Vigo y mañana en la Sala Acapulco de Gijón. Mujeres, hoy en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la Sala Estéreo de Murcia. Polo Key Chinese Christmas Cars, hoy en la Sala La Gioia de Elche. Ruido Blanco, mañana en la Sala La Farándula de Algeciras. Soel López estará hoy en el Festival de Cannes, en Cannes, Pontevedra y el jueves en el Teatro Principal de Castellón. Izal, hoy en la Sala La Caja Negra de Sevilla y mañana en la Sala La Botica de Málaga. Luis Brea esta noche en el Supernova Bar de Oviedo. Siniestro Total estarán esta noche en la Sala Imagina de Cádiz, el sábado en la Sala La Gramola de Algeciras y el domingo en la Sala El Tren de Granada. Napoleón Solo el jueves en la Sala Fan Club de Sevilla. Ellos esta noche en la Sala Subway de Pop de Elche. Y para terminar nuestra agenda, Vetusta Morla, que el jueves estarán en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, ofreciendo un concierto para recaudar fondos para la reconstrucción del Conservatorio Narciso Yepes de Lorca. Para mí, los amigos son lo más importante del mundo, aunque los amigos de verdad se pueden contar con los dedos de una mano, ¿eh? Los amigos de verdad son esas personas con las que puedes contar tanto en los momentos buenos como en los malos. A mí me encanta tener amigos para ir al cine, a pasear, a montar en bici, al rastro, a cenar. Hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Pero antes de irnos, recuerda que sorteamos entradas a conciertos e incluso viajes a Ibiza en nuestra web corrientescirculares.es. Y como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Tras Napoleón Solo en la ópera, su primer LP con el que se pasearon por toda la geografía española y consiguieron traspasar fronteras, Napoleón Solo presenta Chica Disco, un disco producido por Emmanuel del Real de Café Tacuba, un nuevo trabajo con 12 canciones, del que aquí te estrenamos en exclusiva allá por octubre la canción que le da nombre Chica Disco en acústico y del que hoy te traemos el single. Antes de que ocurriera, Napoleón Solo, bonito día y saludos circulares.